mami, tú estás lista. Mira a ver si tú te alistas. Te quiero brindar la lista con un disco de fefita. Suelta ese panita, que para ti soy dinamita. Mira, excúsame, mi amor, tú eres la última. Princesa azul de neón, yo te quiero solo en mi habitación. Y después te voy a jalar, baila una son. Mami, mira, yo te quiero a ti de corazón. Te doy la razón, princesa azul de neón. Yo tengo un queso y de tu queso soy ratón. Mami, yo te voy a querer a ti que tengo un bastón. Chigiribón, chigiribón, de corazón te quiero mi bombón. Me tiro mi trompón, pom, pom. Volcando en la calle bebiendo ron. Ella no me quiere del callejón. Es que muero por mi wiki, por mi vasofón. Me tiro mi trompón, pom, pom. Volcando en la calle bebiendo ron. Ella no me quiere en el callejón. Es que muero por mi wiki, por mi vasofón. Yo no estoy borracho. Mami, llámame mañana. Y si no tiene nada que hacer, nos vamos el fin de semana. Mami, yo te quiero hoy, hoy, hoy, hasta mañana. Y si me quieres con el alma, sóbame este peine banana. Chigribón, chigribón, bom. Mami, llámame mañana. Y si no tiene nada que hacer, nos vamos el fin de semana. Mami, yo te quiero hoy, hoy, hoy, hasta mañana. Y si me quieres con el alma, sóbame este peine banana. Chigripón, mami chula, tú me encanta. Y aunque yo tenga tanta, yo soy tu diablo y tú mi santa. Bebé, no te hagas la fina que tú aguantas. Si estoy abajo, rápido me lo levanta. El ánimo cuando estoy abatido. Rápido me llama y me voy contigo. No importa el lugar, la ocasión especial. Como quiero ir donde sea, te voy a dar. Me tiro yes. Mi trompón, pom, pom. Volcando en la calle bebiendo ron. Ella no me quiere en el callejón. Es que muero por mi wiki, por mi vasofón. Yo no estoy borracho. Mami, llámame mañana. Y si no tiene nada que hacer, nos vamos el fin de semana. Mami, yo te quiero hoy, hoy, hoy, hasta mañana. Y si me quieres con el alma, sóbame este peine banana. Chigribón, chigribón, bom. Mami, llámame mañana. Y si no tiene nada que hacer, nos vamos el fin de semana. Mami, yo te quiero hoy, hoy, hoy, hasta mañana. Y si me quieres con el alma, sóbame este peine banana. Chigribón, chigribón, bom. Mózala para desde lado. Toma a Santiago y tu mamá. O Arcángel lo favorito y la palabra de este lado. Okay, que te digo, okay. Está pegado. Luya, Luya. Cuando Luyan dice yo soy, significa Ian. Uno Asturios. Estamos brillando aunque no nos brillan. Ay, ay. Little Genius, Little Genius. Flow Factory, Factory. Arcángel pa. Pa. Yes, we are. The favorites. Y si siguen sin entender, nosotros somos los favoritos. De todo el mundo. Dímelo, Chori. Topo. La máscara. My nigga J. Arolito.